Se arranca, buen día. Todos los compañeros de trabajo, gracias por interesarse, por capacitarse y formarse. Bueno, gracias a todos ustedes, integrantes de la compañía YPF, que amablemente vienen a proveernos de esta información que en todo lo que hace al cuidado y respeto por las herramientas de trabajo, es fundamental conocer cómo debemos tratarla, y en este caso todo el tema de lubricantes no es menor en todo lo que hace al cuidado y mantenimiento de motores, caja de cambio, diferencial. Así que este tipo de capacitación, por supuesto, para nosotros como municipio, igual como si fuera cualquier empresa, es súper importante, porque tenemos muchísimos vehículos que usamos y son herramientas públicas que, por supuesto, mientras más las cuidamos, menos gasto genera, mayor vida útil, y esto implica de que estamos cuidando bien los dineros públicos, ¿no? Y por otro lado, haciendo bien nuestro trabajo. Así que para esto la capacitación es importantísima. Yo de esto conozco bastante porque toda mi vida me he dedicado al tema fierro, así que siempre que nos han ofrecido alguna capacitación, en este caso gratuita, de parte de una firma, como a veces uno la busca y la paga, sabemos que es una inversión para que redunda siempre muchos beneficios. Y personalmente para cada uno de ustedes es una inversión, porque aumenta el capital de conocimiento de ustedes, estén acá o en cualquier otro trabajo. Todo esto suma, así que nosotros desde la gestión municipal, no solamente en estos temas, sino en todos los temas, nos interesa llevar la mayor cantidad de capacitaciones posible. Eso le hace bien a la gestión, le hace bien al servicio que brindamos a la comunidad, y a su vez a las personas le hace bien, porque van sumando conocimiento, y eso es un capital propio, ¿no? Eso no se lo saca nadie.